Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. La máscara de Tutankamón ya está lista para ser presentada al público. La máscara del joven faraón Tutankamón estará próxima a presentarse al público en estos días. Esto después de que se diera a conocer a través de un comunicado de Mahmoud al-Madati, ministro de Antigüedades de Egipto, que la máscara ya ha sido restaurada. Los trabajos de restauración y análisis han durado 8 semanas con el objetivo de que la máscara vuelva a recibir a sus visitantes, coronando la colección de los objetos del pequeño faraón, según el ministro. El responsable de la restauración de la máscara, el alemán Christian Eckmann, explicó al inicio de los trabajos que se estaba precediendo a retirar el pegamento inadecuado y dañino que se le aplicó después de que se desprendiera por error la barbilla de la misma a comienzos del 2015. Este desprendimiento es uno de los misterios que aún no se ha aclarado del todo. Se conoce que sufrió daños durante unas obras realizadas en el 2014 para cambiar la iluminación del museo egipcio. Entonces, los encargados de la misma decidieron pegarla con resina epoxi, según tuvo que admitirlo en su momento al-Madati. Eduardo Halfón se alzó con el premio Roger K. Lois de Literatura Latinoamericana. En pasados días, la Asociación de Lectores y Amigos de Roger K. Lois y el Pen Club de París dieron a conocer a los ganadores de los certámenes literarios, literatura francesa, ensayo y literatura latinoamericana. En esta última sección fue el guatemalteco Eduardo Halfón quien se alzó con este premio. Para este ingeniero industrial, su contacto con la literatura fue un accidente que le llegó tarde. Así lo dio a conocer a los medios franceses. Yo vuelvo a Guatemala a los 23 años. Como te había dicho, casi como un extranjero de mi propia lengua. Entonces, no conozco el país, no conozco la lengua, estoy completamente fuera. Y también desubicado como profesional, porque estaba trabajando en construcción, en una empresa de la familia, que no era realmente lo mío, pero no sabía qué era lo mío. Y esto va empeorando durante 4 o 5 años. Una sensación de angustia. Y en vez de ir a un psicólogo o de ir a un rabino o no, fui a la universidad y quise tomar 2 cursos de filosofía, creyendo que tal vez la filosofía me ayudaba a entender esta sensación de angustia, ¿no? Pero, por dicha o desdicha, en Guatemala la carrera se llama Letras y Filosofía. Entonces me dijeron que si quería tomar cursos de filosofía, tenía que tomar por fuerza cursos de literatura. Y descubrí, por primera vez, yo no era lectora, descubrí los libros. Yo tenía 28 años, cuando finalmente descubro la magia de la literatura. Yo no fui lector, yo no crecí con libros. Llegué a la literatura, por eso te digo, por accidente. Una de sus últimas obras publicadas por este escritor, bajo la editorial francesa Qual Voltaire, son los libros de relatos Signor Hoffman y El boxeador polaco, en los que aborda el conflicto de identidades entre sus raíces judeo-polacas y su país de nacimiento, Guatemala. De esta manera, Eduardo Halfón se une a la apretada lista de escritores como Eduardo Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que se han alzado con este reconocimiento francés. Guayaquil ya cuenta con un complejo cultural. Este sábado 12 de diciembre, autoridades nacionales planean la inauguración del área cultural del Parque Samanes en Guayaquil. El acto contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil junto a 3 cantautores argentinos y el grupo Pueblo Nuevo, que desde las 18 horas ofrecerán una velada de música latinoamericana. El trabajo realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del país, en conjunción con otras empresas, suma una inversión de $22.4 millones y dota a este espacio del puerto principal de las siguientes instalaciones. una plaza de 15.465 metros cuadrados, una plazoleta de exposiciones de 7.860 metros cuadrados, ciclovía y pista de trote de 716 metros, caminera, área de juegos infantiles, visos saludables, zona de bailoterapia, un parqueadero principal para 229 vehículos, más de 10 parqueaderos para personas con discapacidad y un parqueo secundario para 84 automotores. Una concha acústica con un escenario de 270 metros cuadrados, dos camerinos para 15 artistas cada uno y un camerino individual, así como baterías sanitarias. El escenario tiene la capacidad para 3.000 personas sentadas y 7.000 de pie. ¿Y si te engaña colombiano? Y con tus palabras. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.